La barra de Sanlúcar. El sol nos alumbró vertical ya más abajo de la venta de Tarifa, donde el Guadalquivir tuerce a poniente y empiezan a adivinarse las marismas de Doña Ana en la margen derecha, los fértiles campos del Aljarafe y las orillas frondosas de Coria y Puebla fueron dejando paso a dunas de arena, pinares y arbustos entre los que a veces asomaban gamos o jabalíes. El calor se hizo más intenso y húmedo, y en la barca los hombres liaron sus mantas, desabrochando capas, coletos y jubones. Apretados como arenques en barril, la luz del día dejaba ver ahora sus rostros mal afeitados, las cicatrices, barbas y mostachos, cuyo aire fiero no desmentían los montones de armas con pretinas, tahalís de cuero, espadas vizcaínas, terciados y pistolas que todos tenían cerca. Sus ropas sucias y sus pieles grasientas por la intemperie, el mal dormir y el viaje, emanaban un olor crudo, áspero, que yo conocía bien de Flandes. Olor a hombres en campaña, olor a guerra. Hice un poco de rancho aparte con Sebastián Copons y con el contador Olmedilla, al que, pese a seguir tan antipático como de costumbre, me creía en la obligación moral de cuidar un poco entre semejante parroquia. Compartíamos el vino de la bota y las provisiones, y aunque ni el soldado viejo de Huesca ni el funcionario de la Hacienda Real eran hombres de muchas ni de pocas palabras, yo me mantenía cerca de ellos por un sentimiento de lealtad. Con Copons, por lo vivido juntos en Flandes, y con Olmedilla, por las circunstancias. En cuanto al capitán a la triste, estuvo las 12 leguas de viaje a lo suyo, siempre sentado a popa junto al patrón, dormitando solo durante breves intervalos. Cuando lo hacía, cubría su rostro con el sombrero, como en guardia, para que no lo viesen dormido, y sin apenas quitar ojo a los hombres. Los estudiaba con detenimiento uno por uno, cual si de ese modo penetrase sus cualidades y sus vicios para conocerlos mejor. Permanecí atento a su forma de comer, de bostezar, de dormir. A las voces que daban manoseando las cartas en corro, jugándose lo que aún no tenían con la baraja de Guzmán Ramírez. Se fijaba en el que bebía mucho y en el que bebía poco. En el locuaz, en el fanfarrón y en el callado. En los juramentos de Enríquez el Zurdo, la risa tronadora del mulato Campuzano o la inmovilidad de Saramago el Portugués, que leyó durante todo el viaje tumbado sobre su capa con la mayor flema del mundo. Los había silenciosos o discretos como el caballero de Illescas, el marinero Suárez o el vizcaíno Mascarúa, y también torpes y desplazados como Bartolo Cagafuego, que no conocía a nadie y cuyos intentos de conversación fracasaban uno tras otro. No faltaban ocurrentes y graciosos en la parla, como era el caso de Pencho Bullas o del escarramán Juan Eslava, siempre de humor excelente, que detallaba a sus cofrades con todo lujo de detalles las propiedades propicias a la virilidad, probadas en él mismo, afirmaba, de la limadura de cuerno de rinoceronte. También se daban esquinados como Ginesillo el Lindo, con su aire pulcro, la sonrisa equívoca y la mirada peligrosa. Andresito el de los 50 y su forma de escupir por el colmillo, o Ruines a la manera del Bravo de los Galeones, con la cara persignada de chirlos, que no eran precisamente de barbero. Y así, mientras nuestra barca navegaba río abajo, el de allá contaba lances de hembras o dineros, el otro maldecía en corro tirando los dados para matar el tiempo, y el de acá refería anécdotas reales o fingidas de una hipotética vida soldadesca, que a poco incluía Roncesvalles y hasta un par de campañas con Viriato. Todo, por supuesto, con los naturales pardieces, peces a tal, rodomontadas e hipérboles. Porque voto a Cristo que soy cristiano viejo, tan limpio de sangre y tan hidalgo como el mismo rey, oí decir a uno. Pues yo lo soy más, re Dios, repuso otro, que a fin de cuentas, el rey es medio flamenco. Y así, oyéndolos, uno habría dicho que la barca estaba ocupada por una hueste de lo mejor y más granado del reino de Aragón, Navarra y las dos Castillas. Era aquello moneda común a cada bolsa, e incluso en tan reducido espacio y menguada tropa como la nuestra, hacíanse fieros y distingos entre unas tierras y otras, juntándose estos lejos de esos, picados de reproches el extremeño, el andaluz, el vizcaíno o el valenciano, esgrimiendo los vicios y desgracias de sus provincias cada uno para sí, y uniéndose todos solamente en el odio común contra los castellanos, con pesadas zumbas y chacotas, no dándose ninguno que no figurase ser 100 veces más de lo que era. Que aquella germanía allí hilvanada representaba al cabo una España en miniatura, y toda la gravedad y honra y orgullo nacional que Lope, Tirso y los otros ponían en escena en los corrales de comedias, se había ido con el siglo viejo y no existía ya más que en el teatro. Tan solo nos quedaban la arrogancia y la crueldad. De modo que cuando uno consideraba el aprecio que todos teníamos de nuestras particulares personas, la violencia de costumbres y el desprecio a las otras provincias y naciones, se explicaba que con buen derecho los españoles fuésemos odiados de la Europa toda y de medio mundo. En cuanto a nuestra expedición, participaba naturalmente de todos esos vicios, y la virtud le era tan natural como al diablo un arpa, un aura y unas alas blancas. Pero al menos, aunque mezquinos, crueles y fanfarrones, los hombres que viajaban en nuestra barca tenían algo en común. Iban ligados por la codicia del oro prometido. Sus tahalís, cintos y vainas estaban engrasados con esmero profesional. Y las armas relucían bien bruñidas cuando las sacaban para afilarlas o limpiarlas bajo los rayos del sol. Y sin duda en su cabeza fría, acostumbrada a tal tipo de gentes y de vida, el capitán a la triste barajaba a todos aquellos hombres con los que había conocido en otros lugares. Y de esa forma adivinaba o preveía lo que cada uno daría de sí al llegar la noche. O dicho de otra forma, de quiénes podría fiarse y de quiénes no. Todavía quedaba buena luz cuando doblamos el último gran recodo del río, en cuyas orillas se alzaban las montañas blancas de las Salinas. Entre los densos arenales y los pinares vimos el puerto de Bonanza, con su ensenada donde había ya numerosas galeras y otras naves. Y más lejos, bien definida en la claridad de la tarde, la torre de la iglesia mayor y las casas más altas de Sanlúcar de Barrameda. Entonces el marinero bajó la vela y el patrón llevó la barca hacia la orilla opuesta, buscando el margen derecho de la anchísima corriente que se vertía legua y media más allá, en el océano. Desembarcamos mojándonos los pies al amparo de una duna grande que prolongaba su lengua de arena en la corriente. Tres hombres al acecho bajo un bosquecillo de pinos vinieron a nuestro encuentro. Vestían de pardo, con ropas de cazadores. Pero al acercarse observamos que sus armas y pistolas no eran de las que se usan para batir conejos. El que parecía el jefe, un individuo de bigote bermejo y ademanes militares mal disimulados bajo la rústica indumentaria, fue reconocido por el contador Olmedilla. Y ambos se retiraron a hablar aparte mientras nuestra tropa se congregaba a la sombra de los pinos. Estuvimos así un rato tumbados en la arena alfombrada de agujas secas, mirando a Olmedilla, que seguía su parla con el otro y de vez en cuando asentía impasible. En ocasiones los dos observaban una gran elevación que se alzaba más abajo, a 500 pasos siguiendo la orilla misma del río. Y el del bigote bermejo parecía referirse al lugar con muchas explicaciones y mucho detalle. Al cabo Olmedilla se despidió de los supuestos cazadores, que tras dirigirnos una ojeada inquisitiva se marcharon a través del pinar. Y el contador vino hasta nosotros, moviéndose en el paisaje arenoso como un insólito borrón negro. «Todo está donde debe estar», dijo. Luego llevó aparte a mi amo y estuvieron hablando otro rato en voz baja. Y a veces, mientras lo hacía, a la triste dejaba de mirar entre sus botas para observarnos. Al cabo se calló Olmedilla y vi como el capitán hacía dos preguntas y el otro afirmaba dos veces. Entonces se pusieron en cuclillas y a la triste sacó la daga y estuvo haciendo con ella dibujos en el suelo. Y cada vez que alzaba el rostro para interrogar al contador, este afirmaba de nuevo. Tras estar así mucho rato, el capitán se quedó un espacio inmóvil, pensando. Después vino y nos dijo cómo íbamos a saltar en Niklasbergen. Lo explicó en pocas palabras, sin comentarios superfluos ni adornos. Dos grupos, en botes. Uno atacará primero la parte del alcázar, procurando hacer ruido. Pero no quiero tiros. Dejaremos las pistolas aquí. Hubo un murmullo y algunos hombres cambiaron vistazos insatisfechos. Un pistoletazo a tiempo permitía despachar por la posta, con más diligencia que el arma blanca y de lejos. «Reñiremos», dijo el capitán, «a oscuras y muy revueltos, y no quiero que nos abrasemos unos a otros. Además, si a alguien se le escapa un tiro desde el galeón, nos arcabucearán antes de que subamos a bordo». Se detuvo observándolos con mucho sosiego. «¿Quiénes de vuestras mercedes han servido al rey?». Casi todos levantaron la mano, con los pulgares en el cinto, muy serio. A la triste los estudió uno por uno. Su voz era tan helada como sus ojos. «Me refiero a los que han sido soldados de verdad». Muchos titubearon, incómodos, ojeándose de soslayo. Un par bajaron la mano y otros la dejaron en alto, hasta que a la triste se los quedó mirando y algunos terminaron bajándola también. Además de Copons, la mantenían en alto Juan Jaqueta, Sangonera, Enríquez el Zurdo y Andresito el de los 50. A la triste señaló también a Eslava, a Saramago el Portugués, a Ginesillo el Lindo y al marinero Suárez. «Esos nueve hombres formarán el grupo de proa. Subirán solo cuando los de popa ya estén riñendo en el alcázar para coger a la tripulación desprevenida y por la espalda. La idea es que aborden muy a la sorda por el ancla. Empujen cubierta adelante y nos encontraremos todos a popa». «¿Hay cabos para cada grupo?», preguntó Pencho Bullas. «Bajarán con nosotros y serán atendidos en tierra. Allí cobraremos todos y cada mochuelo a su olivo». «¿Y si hay muertos?». El bravo de los galeones sonreía con su cara acuchillada. «¿Se cobra suma fija o repartimos al final?». «Ya veremos». El jaque observó a sus camaradas y después acentuó la sonrisa. «Sería bueno verlo ahora», dijo con mala fe. A la triste se quitó con mucha pausa el sombrero, pasándose una mano por el pelo. Luego se lo puso de nuevo. La forma en que miraba al otro no daba lugar al menor equívoco. «¿Bueno para quién?». Había hablado arrastrando las palabras y en voz muy baja, con una consideración en la que ni un niño de teta habría confiado lo más mínimo. Tampoco el bravo de los galeones, pues captó el mensaje, apartó la vista y no dijo más. El contador Olmedilla se había acercado un poco al capitán y deslizó unas frases en su oído. Mi amo asintió. Queda algo importante que acaba de recordarme el caballero. Nadie, bajo ningún concepto. A la triste paseaba sus ojos de escarcha por la concurrencia. Absolutamente nadie bajará las bodegas del barco, ni habrá botines personales, ni nada de nada. Sangonera alzó una mano curioso. ¿Y si algún tripulante se embanasta dentro? Si eso pasa, yo diré quién baja a buscarlo. El bravo de los galeones se acariciaba reflexivo el pelo grasiento recogido en una coleta. Al cabo terminó diciendo lo que todos pensaban. ¿Y qué es lo que hay en ese tabernáculo que no puede verse? No es asunto vuestro. En realidad, ni siquiera es asunto mío. Espero no tener que recordárselo a nadie. El otro soltó una risa grosera. ¡Ni que fuera la vida en ello! A la triste lo miró con mucha fijeza. ¿Es que va? Pardiez, que es tallar demasiado. El jaque se apoyaba en una pierna, bravucón, y luego en la otra. Hace de quien soy. Recuerde, Boacé, que no trata con hombres mansos que sufran tanta amenaza. Entre yo y los camaradas, el que más y el que menos. Lo que sufra o no sufra, vuestra merced, se me da un ardite. Lo interrumpió muy seco a la triste. Es lo que hay. Se previno a todos y nadie puede volverse atrás. ¿Y si ahora no nos place? Muy bellacos suenan esos plurales. El capitán se pasó despacio dos dedos por el mostacho y luego hizo un gesto indicando al Pinar. En cuanto al singular de vuestra merced, con mucho gusto podemos discutirlo los dos en aquel bosquecillo. El bravonel apeló en silencio a sus camaradas. Unos lo observaban con remota solidaridad y otros no. Por su parte, con el espeso ceño fruncido, Bartolo Cagafuego se había incorporado, acercándose amenazador para respaldar al capitán, y yo mismo llevé la mano a la espalda tanteando mi daga. La mayor parte de los hombres desviaba los ojos, sonreía a medias o miraba como a la triste rozaba fríamente la cazoleta de su espada. A nadie parecía incomodarle asistir a una buena riña con el capitán a cargo de las lecciones de esgrima. Cuantos estaban al tanto de su currículo, ya habían tenido ocasión de ilustrar a los demás. Y el bravo de los galeones, con su bajuna arrogancia y sus aires exagerados de matasiete, que ya era exagerar entre aquella jávega, no gozaba de simpatías. «Ya hablaremos otro día», dijo por fin el jaque. Se lo había pensado mucho, pero no deseaba perder la faz. Algunos de los germanes hicieron muecas decepcionadas o se dieron con el codo. Lástima. No habría bosquecillo aquella tarde. «Lo hablaremos», respondió suavemente a la triste. «Cuando queráis». Nadie discutió más, ni sostuvo el envite, ni hizo semblante de pretenderlo. Todo quedó sereno. Cagafuego desarrugó el ceño y cada cual se fue a sus ocupaciones. Entonces observé que Sebastián Copons retiraba la mano de la empuñadura de su pistola. Zumbaban las moscas posándose en nuestras caras cuando asomamos con precaución la cabeza por la cresta de la duna grande. Ante nosotros la barra de Sanlúcar estaba muy bien iluminada por la luz del atardecer. Entre la ensenada de Bonanza y la punta de Chipiona, donde el Guadalquivir abríase en el mar cosa de una legua, la boca del río era un bosque de mástiles empavesados y velas de barcos, urcas, galeazas, carabelas, naves pequeñas y grandes, embarcaciones oceánicas y costeras fondeadas entre los bancos de arena o en movimiento por todas partes, y prolongándose todavía el panorama por la costa hacia Levante en dirección a Rota y a la bahía de Cádiz. Algunos aguardaban la marea ascendente para subir hasta Sevilla, otros descargaban las mercancías en embarcaciones auxiliares, o aparejaban para rendir viaje en Cádiz después que los funcionarios reales subieran para comprobar su carga. En la otra orilla podíamos ver a lo lejos la próspera Sanlúcar, extendida sobre la margen izquierda con sus casas nuevas bajando hasta el borde mismo del agua, y el enclave antiguo y amurallado sobre la colina, donde destacaban las torres del castillo, el Palacio de los Duques, la Iglesia Mayor y el edificio de la Aduana Vieja, que a tanta gente enriquecía en jornadas como aquella. Dorada por la luz del sol, con la arena de su marina salpicada de barquitas de pescadores varadas, la ciudad baja hervía de gente y de pequeños botes con velas yendo y viniendo hacia los barcos. «Ahí está el Virgen de Regla», dijo el contador Olmedilla. Hablaba bajando la voz, como si pudieran oírnos al otro lado del río, y se enjugaba el sudor del rostro con un pañizuelo empapado. Estaba más pálido que nunca. No era hombre de caminatas ni de arrastrarse tras dunas ni arbustos, y el esfuerzo y el calor empezaban a hacerle mella. Su índice manchado de tinta indicaba un galeón grande, fondeado entre Bonanza y Sanlúcar, al resguardo de una lengua de arena que la bajamar empezaba a descubrir. Tenía la proa en dirección al vientecillo del sur que rizaba la superficie del agua. «¿Y aquel?», añadió señalando otro más próximo. «Es el Niklas Bergen». Seguí la mirada de Ala Triste. Con el ala del sombrero sobre los ojos para protegérselos del sol, el capitán observó cuidadosamente el galeón holandés. Estaba fondeado aparte, cerca de nuestra orilla, hacia la punta de San Jacinto y la torre vigía que allí se levantaba para prevenir incursiones de los piratas berberiscos, holandeses e ingleses. El Niklas Bergen era una urca negra de brea, con tres palos en cuyas gavias estaban aferradas las velas. Era corto y feo, de apariencia torpe, con la popa muy alta pintada bajo el fanal en colores blancos, rojos y amarillos. Un barco de lo más común, dedicado al transporte, que no llamaba la atención. También apuntaba su proa al sur y tenía las puertas de los cañones abiertas para ventilar las cubiertas bajas. Veíamos poco movimiento a bordo. «Estuvo fondeado junto al Virgen de Regla hasta que se hizo de día», explicó Olmedilla. «Luego vino a echar el ancla ahí». El capitán estudiaba cada detalle del paisaje como un ave rapaz que debiera lanzarse luego a oscuras sobre su presa. «¿Tienen todo el oro a bordo?», preguntó. «Falta una parte. No han querido quedarse junto al otro barco para no despertar sospechas. El resto lo traen al anochecer, en botes». «¿De cuánto tiempo disponemos?». «No zarpa hasta mañana con la pleamar». Olmedilla indicó las piedras de un viejo cobertizo de almadraba en ruinas que había en la orilla. Más allá podía verse un banco arenoso que la bajamar dejaba al descubierto. «Aquel es el sitio», dijo. «Incluso con marea alta puede llegarse a pie hasta la orilla». Ala Triste entornó más los ojos. Observaba con prevención unas rocas negras que velaban en el agua, algo más adentro. «Ahí está el bajo que llaman el Cabo», dijo. «Lo recuerdo bien. Las galeras procuraban evitarlo siempre». «No creo que deba preocuparnos», respondió Olmedilla. «A esa hora nos favorecerán la marea, la brisa y la corriente del río». «Más vale, porque si en vez de dar con la quilla en la arena damos en esas piedras, nos iremos al fondo. Y el oro también». Arrastras, procurando no alzar las cabezas, retrocedimos hasta reunirnos con el resto de los hombres. Estaban tumbados sobre capas y gabanes, aguardando con la estolidez propia de su oficio. Y sin que nadie hubiese dicho nada al respecto, por instinto se habían juntado unos a otros hasta agruparse en la misma compañía que tendrían durante el abordaje. El sol desaparecía tras el bosquecillo de pinos. Ala Triste fue a sentarse en su capa, cogió la bota de vino y bebió un trago. Yo extendí mi manta en el suelo al lado de Sebastián Copons. El aragonés dormitaba boca arriba, un pañuelo sobre la cara para protegerse de las moscas, las manos cruzadas sobre el mango de su daga. Olmedilla vino junto al capitán. Tenía los dedos entrelazados y giraba los pulgares. «Yo también voy», dijo en voz baja. Observé cómo Ala Triste, con la bota a medio camino, lo miraba atento. «No es buena idea», dijo tras un instante. Al contador, la piel pálida, el bigotillo, la barbita descuidada por el viaje, le daban un aspecto frágil, pero apretaba los labios obstinado. «Es mi obligación», insistió. «Soy funcionario del rey». El capitán estuvo un rato pensativo, secándose el vino del mostacho con el dorso de la mano. Al fin dejó la bota y se recostó en la arena. «Como gustéis», dijo de pronto. «Yo en cuestiones de obligación nunca me meto». Todavía se quedó un poco callado, caviloso. Luego encogió los hombros. «Iréis con el grupo de proa», dijo al cabo. «¿Por qué no con vuestra merced?». «No pongamos todos los huevos en el mismo cesto». Olmedilla me dirigió un vistazo que sostuve sin pestañear. ¿Y el mozo? A la triste me miró como al descuido y luego soltó la hebilla del cinto con la espada y la daga, enrollando la pretina en torno a las armas. Después lo puso todo bajo la manta doblada que le servía de almohada y se desabrochó el jubón. Íñigo viene conmigo. Se tumbó con el sombrero echado sobre la cara, dispuesto a descansar. Olmedilla cruzaba los dedos, observaba al capitán y volvía a juguetear con las manos. Su impasibilidad parecía menos firme que otras veces, como si una idea que no se atreviese a expresar le rondara la cabeza. ¿Y qué pasará?, se decidió por fin, si el grupo de proa se retrasa o no consigue limpiar a tiempo la cubierta. Quiero decir, si... bueno, si a vuestra merced, capitán, le pasa algo. A la triste no se movió bajo el chapeo que le ocultaba las facciones. En tal caso, dijo, el Niklas Bergen ya no será asunto mío. Me dormí. Como muchas veces había ocurrido en Flandes antes de una marcha o de un combate, cerré los párpados y aproveché el espacio que tenía por delante para reponer fuerzas. Al principio fue una duermevela indecisa, abriendo de vez en cuando los ojos para percibir las últimas luces del día, los cuerpos tumbados a mi alrededor, sus respiraciones y ronquidos, las charlas en voz baja y la figura inmóvil del capitán con el sombrero encima. Luego el sopor se hizo más profundo y me dejé flotar en las aguas negras y mansas a la deriva por un mar inmenso surcado por velas innumerables que lo llenaban hasta el horizonte. Angélica de Alquézar apareció al fin, como tantas otras veces. Y esta vez me ahogué en sus ojos y sentí de nuevo en mis labios la dulce presión de los suyos. Busqué alrededor en demanda de alguien a quien gritar mi felicidad. Y allí estaban, inmóviles entre la bruma de un canal flamenco, las sombras de mi padre y del capitán a la triste. Me uní a ellos chapoteando en el barro a punto de desenvainar la espada frente a un ejército inmenso de espectros que salían de sus tumbas. Soldados muertos con petos y morriones oxidados que empuñaban armas en sus manos huesudas mirándonos desde los abismos de sus calaveras. Y abrí la boca para gritar en silencio palabras viejas que ya carecían de sentido, porque el tiempo me las iba arrancando una por una. Desperté con la mano del capitán a la triste en mi hombro. Ya es la hora, susurró en voz muy baja, casi rozándome la oreja con el mostacho. Abrí los ojos a la noche. Nadie había encendido fuegos ni se veían luces. La luna, menguante y muy escasa, apenas iluminaba ya, pero su claridad aún daba vagos perfiles a las siluetas negras que se movían en torno a mí. Oí deslizar de aceros en sus vainas, hebillas de cintos y corchetes al abrocharse, frases cortas dichas en murmullos. Los hombres se ajustaban las ropas, cambiaban los sombreros por lienzos y pañizuelos anudados en torno a la frente, y envolvían las armas con trapos para que el entrechocar de hierro no los delatase. Como había ordenado el capitán, las pistolas se dejaban allí con el resto de la impedimenta. El Niklas Bergen iba a ser abordado al arma blanca. Deshice a tientas el fardo de nuestra ropa y me fundé mi coleto nuevo de ante, todavía lo bastante rígido y grueso para protegerme el torso de las cuchilladas. Luego me até bien las esparteñas. Aseguré mi daga en el cinto para no perderla, con un cordel atado a la guarnición, y me colgué de un talaí de cuero la espada del alguacil. A mi alrededor los hombres bebían un último trago de sus pellejos de vino, orinaban para aliviarse antes de la acción, cuchicheaban. A la triste y Copons tenían las cabezas próximas mientras el aragonés recibía las últimas instrucciones. Al retroceder un paso, topé con el contador Olmedilla, que me reconoció, dándome una corta y seca palmadita en la espalda, lo que en tan agrio personaje podía considerarse razonable expresión de afecto. Advertí que también llevaba espada al cinto. «Vámonos», dijo a la triste. Echamos a andar, hundiendo los pies en la arena. Reconocí algunas de las sombras que pasaban a mi lado. La alta y delgada figura de Saramago el portugués, el corpachón de Bartolo Cagafuego, la menuda silueta de Sebastián Copons. Alguien dijo una chanza en susurros y oí apagada la risa del mulato campuzano. Tronó entonces la voz del capitán ordenando silencio y nadie volvió a hablar alto. Al pasar junto al bosquecillo de pinos, resonó el rebuzno de una mula y miré hacia allí curioso. Había caballerías ocultas entre los árboles y confusas figuras humanas junto a ellas. Sin duda se trataba de la gente que más tarde, cuando el galeón estuviese varado en la barra, se encargaría de transbordar el oro. Para confirmar mis sospechas, tres siluetas negras se destacaron del pinar y Olmedilla y el capitán se detuvieron con ellas de conciliábulo. Creí reconocer a los falsos cazadores que habíamos visto por la tarde. Luego desaparecieron, a la triste dio una orden y reanudamos la marcha. Ahora ascendíamos por la ladera empinada de una duna, hundiéndonos en ella hasta los tobillos y la claridad de la arena recortaba con más nitidez nuestras figuras. En la cima el rumor del mar llegó hasta nosotros y la brisa nos acarició la cara. Había una mancha oscura y extensa en la que brillaban hasta el horizonte negro como el cielo los puntitos luminosos de los fanales de los barcos fondeados, de manera que las estrellas parecían reflejadas en el mar. A lo lejos, en la otra orilla, veíamos las luces de Sanlúcar. Bajamos a la playa con la arena amortiguando el ruido de los pasos. A mi espalda oí la voz de Saramago el portugués recitando bajito: Ore meu cos pilotos na arenosa praia, por vermos en que parte estou, me deteño en tomar do sol a altura e compasar a universal pintura. Alguien preguntó qué diablos era aquello y el portugués, sin alterarse, respondió con su educado acento y sus eses prolongadas, que eran camoens, que no todo iban a ser malditos López y Cervantes, que él antes de batirse recitaba lo que le salía de los hígados, y que si a alguien incomodaba a os Luxíadas, tendría mucho gusto en acuchillarse con él y con su santa madre. Éramos pocos y parió el tajo, murmuró alguien. No hubo más comentarios, el portugués continuó entre dientes con sus versos y seguimos camino. Junto a las estacas de una encañizada de pescadores vimos dos barcas esperando con un hombre en cada una. Nos agrupamos en la orilla expectantes. Conmigo los míos, dijo a la triste. Iba sin sombrero, con el coleto de piel de búfalo, la espada y la vizcaína al cinto. A su orden los hombres se dividieron en los grupos previstos. Oíanse despedidas y deseos de buena suerte, alguna broma y las naturales fanfarronadas sobre las almas que pensaban aliviar cada uno. No faltaban los nervios disimulados, los tropezones en la oscuridad ni los pardieces. Sebastián Copons pasó cerca, seguido de su gente. Dame un rato, le dijo en voz baja al capitán, pero no mucho. El otro asintió en silencio, como solía, y se quedó allí mientras sus hombres embarcaban. El último era el contador Olmedilla. Su ropa negra lo hacía parecer más oscuro aún. Chapoteó heroicamente torpe en el agua mientras lo ayudaban a subir al bote porque se había trabado las piernas con su propia espada. También cuídalo si puedes, le dijo a la triste a Copons. Cago en tiela, Diego, respondió el aragonés, que se anudaba el cachirulo en torno a la cabeza. Demasiados encargos para una noche. A la triste emitió una risa queda entre dientes. ¿Quién nos lo iba a decir, verdad? Degollar flamencos en Sanlúcar. Copón soltó un gruñido. Cuenta, puestos a degollar, igual da un sitio que otro. El grupo de popa ya embarcaba también. Fui con ellos, me mojé los pies, pasé la pierna sobre la regala y me acomodé en un banco. Un momento más tarde el capitán se reunió con nosotros. A los remos, dijo. Pusimos los cordeles de los maderos en los escálamos y empezamos a bogar, alejándonos de la orilla, mientras el marinero del bote dirigía el timón hacia una luz cercana que rielaba en el agua rizada por la brisa. El otro bote se mantenía cerca, silencioso, metiendo y sacando con mucho tiento los remos del agua. Despacio, dijo a la triste. Despacio. Con los pies apoyados en el banco de delante, sentado junto a Bartolo Cagafuegos, yo doblaba el espinazo en las paladas antes de echar el cuerpo hacia atrás tirando fuerte del remo. Al final de cada movimiento quedaba mirando hacia arriba a las estrellas que se dibujaban nítidas en la bóveda del cielo. Al inclinarme hacia adelante, a veces me volvía observando a mi espalda entre las cabezas de los camaradas. La luz de popa del galeón estaba cada vez más cerca. A la postre, murmuraba Cagafuego, rezongante sobre el remo, No me libré de bogallas. El otro bote empezó a alejarse del nuestro, con la pequeña silueta de Copón erguida en la proa. Pronto desapareció en la oscuridad y solo se oyó el rumor apagado de sus remos. Después, ni eso. Ahora la brisa era un poco más fresca y el agua se movía en una marejadilla suave que balanceaba la embarcación, obligándonos a estar más atentos al ritmo de la boga. A medio camino el capitán ordenó relevarnos para que todo el mundo estuviese en condiciones a la hora de subir a bordo. Pencho Bulla se hizo cargo de mi puesto y Mascarúa ocupó el de cagafuego. «Silencio y mucho cuidado», dijo la triste. Estábamos muy cerca del galeón. Yo podía observar con más detalle su oscura y maciza silueta, los palos recortados en el cielo nocturno. El fanal encendido en el alcázar nos indicaba la popa con toda exactitud. Había otro farol en cubierta iluminando obenques, cordajes y la base del palo mayor, y una luz se filtraba por dos de las puertas de los cañones abiertas en el costado. No se veía nadie. «Quietos los remos», susurró a la triste. Los hombres dejaron de bogar y el bote quedó balanceándose en la marejadilla. Estábamos a menos de 20 varas de la enorme popa. La luz del fanal se reflejaba en el agua, casi ante nuestras narices. Al costado del galeón, hacia la aleta, había amarrado un chinchorro sobre el que pendía una escala. «Preparen los arpeos». Los hombres sacaron debajo los bancos cuatro ganchos de abordaje que llevaban atadas cuerdas con nodos. «A los remos otra vez, en silencio y muy despacio». Avanzamos de nuevo, mientras el marinero nos dirigía hacia el chinchorro y la escala. Pasamos así bajo la altísima y negra popa, buscando los sitios que la luz del fanal dejaba en sombras. Todos mirábamos hacia arriba, conteniendo el resuello. Con la aprensión de ver aparecer allí un rostro en cualquier momento, seguido de un grito de alerta y una granizada de balas o un cañonazo de metralla. Por fin los remos cayeron al fondo del bote, y este se deslizó hasta dar con las tablas del costado, junto al chinchorro y exactamente bajo la escala. El ruido del golpe, pensé, habrá despertado a toda la bahía. Pero lo cierto es que nadie gritó dentro, ni hubo alarma alguna. Un estremecimiento de tensión recorrió el bote mientras los hombres liberaban de trapos las armas y se disponían a subir. Me ajusté bien las presillas del coreto. Por un instante, el rostro del capitán a la triste quedó muy cerca del mío. No podía ver sus ojos, pero supe que me estaba observando. «Cada cual para sí, zagal», me dijo en voz baja. Asentí a sabiendas de que no podía ver mi gesto. Luego noté su mano posarse sobre mi hombro, muy firme y breve. Alcé la vista a lo alto y tragué saliva. La cubierta estaba 5 o 6 codos sobre nuestras cabezas. «¡Arriba!», susurró el capitán. Al fin pude ver su rostro a la luz distante del fanal, el perfil de halcón sobre el mostacho cuando empezó a trepar por la escala mirando hacia lo alto con la espada y la daga tintineando al cinto. Fui tras él sin pensarlo, mientras oía a los hombres, ya sin disimulo, arrojar los ganchos de abordaje que resonaron sobre las tablas de cubierta y al encajarse en la regala. Ahora todo era esfuerzo por trepar, y prisas, y una tensión casi dolorosa que laceraba mis músculos y mi estómago, mientras agarraba las cuerdas de la escala y subía tirones, peldaño a peldaño, resbalando en la tablazón húmeda del costado del barco. «¡Mierda de Dios!», dijo alguien abajo. Entonces sonó un grito de alarma sobre nuestras cabezas, y al mirar vi asomarse un rostro iluminado a medias por el fanal. Tenía expresión espantada y nos veía trepar como si no diera crédito a lo que pasaba. Y tal vez murió sin llegar a creerlo del todo, porque el capitán a la triste, que ya alcanzaba su altura, le metió la daga por la gola hasta el puño, y el otro desapareció de nuestra vista. Ahora sonaban más voces arriba y carreras por las entrañas del barco. Algunas cabezas aparecieron cautas por las puertas de los cañones y volvieron a meterse dentro, gritando en flamenco. Las botas del capitán me golpearon la cara cuando llegó arriba, saltando a cubierta. En ese momento, otro rostro asomó por la borda algo más arriba, sobre el alcázar. Vimos una mecha encendida, un tiro de arcabuz resonó con el fogonazo y algo zurreó rápido y fuerte entre nosotros, dando en un chasquido de carne y huesos rotos. Alguien que estaba subiendo desde el bote a mi lado cayó de espaldas al mar con un chapuzón y sin decir «esta boca es mía». «¡Arriba! ¡Arriba!», apremiaban los hombres tras de mí, empujándose unos a otros para subir. Apretados los dientes, encogida la cabeza como si pudiera ocultarla entre los hombros, trepé lo que me quedaba tan a prisa como pude. Fui al otro lado de la borda, pisé la cubierta y nada más hacerlo, resbalé sobre un enorme charco de sangre. Me incorporé pringoso y aturdido, apoyándome sobre el cuerpo inmóvil del marinero degollado. Y detrás de mí apareció en la borda la cara barbuda de Bartolo Cagafuegos, los ojos desorbitados por la tensión, acentuada la mueca mellada y feroz por el machete enorme que traía sujeto entre los dientes. Estábamos justo al pie del palo de mesana junto a la escala que conducía el alcázar. Había ahora más de los nuestros llegando a cubierta por las cuerdas de los arpeos, y era un milagro que no estuviese allí todo el galeón despierto para darnos una linda bienvenida, con el tiro de arcabuz y todo aquel escándalo de pasos y ruidos y carreras y chirriar de aceros al salir de las vainas. Saqué la espada con la diestra y eché la mano con la zurda a la daga, mirando alrededor, confuso, en busca de un enemigo. Y entonces vi que un tropel de hombres armados salía cubierta desde el interior del barco, y que muchos eran grandes y rubios como los que conocíamos de Flandes, y que había otros a popa y en el convés, y que eran demasiados. Y que el capitán a la triste ya estaba dando tajos como un diablo para abrirse paso hacia la escala del alcázar. Acudí en socorro de mi amo sin comprobar si Cagafuegos y los otros nos seguían o no. Lo hice musitando el nombre de Angélica como postrera oración, y con la última sensatez, mientras me lanzaba al asalto aullando enloquecido, comprendí que si Sebastián Copons no llegaba a tiempo, la del Niklas Bergen iba a ser nuestra última aventura. Viejos amigos y viejos enemigos. También la mano y el brazo se cansan de matar. Diego la Triste había dado lo que le quedaba de vida. Tal vez era muy poco, por bajar las armas y tumbarse en un rincón durante un rato. A esas alturas del combate seguía luchando por fatalismo y por oficio. Y tal vez la indiferencia respecto al resultado lo mantenía paradójicamente vivo en medio de la confusa refriega. Peleaba tan sereno como de costumbre, fiado en su golpe de vista y en la respuesta de sus músculos, sin reflexionar. En hombres como él y en tales lances, dejar a un lado la imaginación y encomendar la piel al instinto era el modo más eficaz de tener a raya al destino. Arrancó su espada del hombre que acababa de atravesar y lo empujó de una patada para ayudarse a liberar la hoja. A su alrededor, todo eran gritos, maldiciones y gemidos, y de vez en cuando un pistoletazo o un tiro de arcabuz flamenco iluminaban la penumbra, dejando entrever los grupos de hombres que se acuchillaban en tropel y los charcos rojos que el oscilar de la cubierta encaminaba hacia los imbornales. Sintiéndose dueño de una singular lucidez, paró un golpe de alfanje, hurtó el cuerpo y respondió con una estocada en el vacío que apenas le importó no lograr. El otro se puso en cobro y fue a empeñarse con alguien que lo acosaba por detrás. A la triste aprovechó el respiro para apoyar la espalda en un mamparo y descansar. La escala del alcázar estaba ante él, iluminada desde arriba por el fanal, franca en apariencia. Había tenido que abatir a tres hombres para llegar allí, y nadie lo previno de que encontrarían tantos. El alto castillo de popa era un buen baluarte para resistir hasta que Copons llegase con los suyos, pero cuando la triste miró en torno, comprobó que la mayor parte de la gente propia se hallaba trabada a vida o muerte, y que casi todos luchaban y morían en el mismo sitio donde pisaran la cubierta. Resignado, olvidó el alcázar y volvió sobre sus pasos. Encontró una espalda, tal vez la del mismo hombre que lo había esquivado antes, así que le hundió la daga en los riñones, movió la muñeca para que la hoja describiera dentro un círculo con el máximo destrozo posible, y la sacó mientras el otro caía al suelo, aullando como un condenado. Un tiro a bocajarro lo deslumbró muy de cerca y, sabiendo que ninguno de los suyos llevaba pistola, cerró contra el sitio de donde venía el resplandor, dando tajos a ciegas. Topó con alguien, fue a trabarse de brazos y cayó a la cubierta ensangrentada mientras golpeaba al otro con cabezazos en la cara una y otra vez, hasta que pudo manejar la daga e introducirla entre ambos. Chilló el flamenco al sentirse herido y escapó a gatas, revolvióse a la triste y un cuerpo le vino encima murmurando en español: «Madre Santísima, Jesús, Madre Santísima». No supo quién era, ni tuvo tiempo de averiguarlo. Se desembarazó del caído, poniéndose en pie con la espada en una mano y la daga en la zurda, sintiendo que la oscuridad se volvía roja a su alrededor. Los hombres gritaban de forma espantosa y era imposible dar tres pasos por la cubierta sin resbalar en la sangre. Clink, clank. Todo parecía transcurrir tan despacio que le sorprendió que entre cada estocada suya no le colaran 10 o 12 los otros. Sintió un golpe en la cara, muy fuerte, y la boca se le llenó con el gusto metálico y familiar de la sangre. Alzó la espada con la guarda hasta la frente para descargar un tajo de revés contra un rostro cercano, una mancha muy pálida, borrosa, que se desvaneció con un alarido. El flujo y reflujo de la lucha llevaban de nuevo a la triste hasta la escala del alcázar, donde había más luz. Entonces comprobó que entre la axila y el codo del brazo izquierdo sostenía la espada arrebatada a alguien, hacía siglos. La dejó caer, revolviéndose a punta de daga, porque creía tener enemigos detrás. Y en ese instante, cuando iba a dar un contragolpe con la toledana, reconoció el rostro barbudo y feroz de Bartolo Cagafuegos, que daba tajos a todas partes sin conocer a nadie, echando espumarajos por la boca. Giró a la triste en otra dirección buscando adversarios, justo a tiempo para hacer frente a una pica de abordaje cuya moharra le buscaba la cara. Esquivó, paró, tajó y luego clavó, haciéndose daño en los dedos cuando al ir a fondo, la punta de la toledana se detuvo en seco con un chasquido topando el hueso. Retiró el codo para liberar el arma, y al dar un paso atrás, tropezó con unos rollos de cordaje y fue a dar de espaldas contra la escalera. ¡Cloc! ¡Ay! Creyó que se había roto el espinazo allí mismo. Alguien le asestaba ahora golpes con la culata de un arcabuz, así que hurtó la cabeza agachándose. Dio con otro e, incapaz de saber si era amigo o enemigo, dudó, acuchilló y dejó de acuchillar por si acaso. La espalda le dolía mucho, quiso gemir para aliviarse. Gemir largo, entre dientes, era buena forma de engañar el dolor, desahogándolo, pero de su garganta no brotó sonido alguno. La cabeza le zumbaba, seguía notando la sangre dentro de la boca, y los dedos estaban entumecidos de apretar espada y daga. Por un momento le invadió el deseo de saltar por la borda. Ya estoy, pensó desolado, demasiado viejo para soportar esto. Descansó lo preciso para recobrar aliento y volvió resignado a la pelea. Aquí mueres, se dijo. Y en ese instante, cuando se hallaba al pie de la escala y en el círculo de luz del fanal, alguien gritó su nombre. Lo hizo con una exclamación que era al mismo tiempo de rencor y de sorpresa. Desconcertado a la triste, se volvió hacia aquella voz, la espada por delante. Y entonces hizo un esfuerzo para tragar saliva y sangre, incrédulo. Que me crucifiquen en el Gólgota, pensó, si no tengo delante a Gualterio Malatestad. Pencho Bullas murió a mi lado. El murciano estaba batiéndose a cuchilladas con un flamenco y de pronto el otro le pegó un pistoletazo en la cabeza, tan de cerca que se le arrancó de quijada arriba. ¡Plaf! Rociándome con los fragmentos. De cualquier modo, antes siquiera de que el flamenco bajara la pistola, yo le había pasado el filo de mi espada por el cuello, muy rápido y seco y apretando fuerte, y el adversario se fue encima de Bullas, gorgoteando en su lengua. Hice molinetes alrededor para mantener lejos a quien pretendiera acercarse. La escala del alcázar distaba demasiado para alcanzarla, así que procuré lo que todos: mantenerme vivo el tiempo necesario para que Sebastián Copons nos sacara de allí. Ya no me quedaba resuello para pronunciar el nombre de Angélica ni el de Cristo bendito. Reservaba todo el aliento para mi pellejo. Durante un buen rato esquivé estocadas y golpes, devolviendo cuantos pude. A veces, ante la confusión del asalto, creí ver de lejos al capitán a la triste. Pero mis intentos por acercarme resultaron inútiles. Había demasiada gente matándose entre él y yo. Los nuestros aguantaban el tipo con mucho oficio, peleando con la resolución profesional de quien lo pone todo a la sota de espadas. Pero los del galeón eran más de los que esperábamos, y poco a poco nos empujaban hacia la borda por la que habíamos subido. Al menos, me dije, yo sé nadar. El suelo estaba lleno de cuerpos inmóviles, o que se arrastraban entre quejidos, haciéndonos tropezar a cada paso. Y empecé a tener miedo. Un miedo que no era exactamente a la muerte. Morir es un trámite, había dicho Nicasio Ganzúa en la cárcel de Sevilla, sino a la vergüenza, a la mutilación, a la derrota y al fracaso. Alguien atacó. No parecía grande y rubio como la mayor parte de los flamencos, sino cetrino y barbudo. Tiróme varios tajos con los filos a modo de mandobles, con muy escasa fortuna. Pero yo no perdí la cabeza, sino que reparé bien, asenté los pies con buena destreza y al tercer o cuarto viaje, en que el otro apartó el brazo, le entré por los pechos con la rapidez de un gamo hasta la guarnición misma. Casi choqué con su cara al hacerlo, sentí su aliento en la mía. Fuime con él al suelo sin soltar el puño y oí quebrarse en su espalda contra las tablas de cubierta la hoja de mi toledana. Allí, tal como estaba, le di 5 o 6 buenas puñaladas en la barriga. A las primeras me sorprendió oírlo gritar en español y por un momento pensé que me había equivocado y que acababa de despachar a un camarada. Pero la luz del convés alumbró a medias un rostro desconocido. Había españoles a bordo, comprendí, y por el aspecto y el coleto de aquel pájaro, gente de armas. Me incorporé confuso. Eso alteraba la situación, pardiez, y no para mejorarla. Quise pensar en lo que significaba, pero el hervor de la refriega era demasiado intenso como para darle vueltas al caletre. Busqué un arma mejor que mi daga y di con un alfanje de abordaje, hoja ancha, corta y enorme cazoleta en la empuñadura. Su peso en la mano dióme cumplido consuelo. A diferencia de la espada, de filos más sutiles y punta necesaria para herir, aquel permitía abrirse camino a tajos. Así lo hice, chaf, chaf, impresionado yo mismo del chasquido que producía al golpear. Acabé junto a un pequeño grupo formado por el mulato campuzano, que peleaba con la frente abierta por una brecha sangrante, y el caballero de Illescas, quien ya se batía con poca resolución, agotado, buscando a ojos vistas un hueco para tirarse al mar. Una espada enemiga relució ante mí. Alcé el alfanje para desviar el golpe y aún no había acabado el movimiento cuando con súbita sensación de pánico comprendí el error. Pero ya era tarde. En ese instante, por abajo y hacia el costado, algo punzante y metálico perforó el coleto, adentrándose en la carne. Y me estremecí hasta la médula cuando sentí el acero deslizarse rechinando entre los huesos de mis costillas. Todo encajaba, pensó fugazmente Diego la Triste mientras se ponía en guardia. El oro, Luis de Alquézar, la presencia de Gualterio Malatesta en Sevilla y luego allí, a bordo del galeón flamenco. El italiano escoltaba el cargamento, y por eso había encontrado una resistencia tan inesperada a bordo del Niklas Bergen. La mayor parte de los que les hacían frente no eran marineros sino mercenarios españoles como ellos. En realidad, aquella era una escabechina entre perros de la misma jauría. No tuvo tiempo de meditar nada más, porque tras la sorpresa inicial, a Malatesta se le veía tan desconcertado como lo estaba él mismo. El italiano ya se le venía encima, negro y amenazador con la espada por delante. De pronto al capitán se le esfumó la fatiga como por ensalmo. Nada tonifica tanto los humores de la sangre como el viejo odio, y el suyo ardió como era debido, bien reavivado y candente. De modo que el deseo de matar resultó más poderoso que el instinto de supervivencia. A la Triste fue incluso más rápido que su adversario, porque cuando llegó la primera estocada, él ya se había firmado, desviándola con un golpe seco y la punta de su espada llegó a una pulgada del rostro del otro, que se fue dando traspiés para evitarla. Esa vez, advirtió el capitán yéndole encima, al muy de puta se le habían quitado las ganas de silbar tirurí, tatá o alguna otra maldita cosa. Antes de que se rehiciera el italiano, a la Triste metió pies acosándolo muy de cerca, con los medios de la espada y el tiento de la vizcaína, de manera que a Malatesta no le quedó otra que retroceder buscando espacio para dar su herida. Chocaron de nuevo, bien recio, bajo la misma escala del alcázar, y siguieron luego de cerca con las dagas y golpeándose con las guarniciones de las toledanas hasta la ovencadura de la otra borda. Entonces el italiano dio contra el cascabel de uno de los cañones de bronce que allí estaban desequilibrándose, y a la Triste gozó viéndole el miedo en los ojos cuando él se volvió de medio lado. Le tiró de zurda y luego de diestra a punta y a revés, con la mala suerte de que en ese último tajo se le volvió al capitán la espada de plano. Aquello bastó al otro para lanzar una exclamación de alegría feroz y con la eficacia de una serpiente dio tan recia cuchillada que si a la Triste no llega a saltar atrás del todo descompuesto, allí mismo habría entregado el ánima. «¡Qué pequeño es el mundo!», murmuró Malatesta, entrecortado el aliento. Aún parecía sorprendido de ver allí al viejo enemigo. Por su parte, el capitán no dijo nada, limitándose a firmar de nuevo los pies muy en guardia. Se quedaron así estudiándose, espadas y dagas en las manos, encorvados y dispuestos a arremeter. En torno continuaba la refriega, y la gente de Alatriste seguía llevando la peor parte. Malatesta echó un vistazo. «Esta vez pierdes, capitán. Era demasiado ambicioso el mordisco». Sonreía el italiano con mucho aplomo, negro como la parca. La luz sucia del fanal, ahondándole las cicatrices y las marcas de viruela en la cara. «Espero», añadió, «que no hayas traído al rapaz a este escabeche». Ese era uno de los puntos débiles de Malatesta, consideró Alatriste mientras le tiraba una estocada alta. Hablaba demasiado, y eso abría huecos en su defensa. La punta de la espada tocó al italiano en el brazo izquierdo, haciéndole soltar la daga con un juramento. Le fue encima entonces el capitán por ese hueco, fiando en la suya, largando tan atroz puñalada baja, que la destrozó al errar y golpearse con el cañón. Por un instante Malatesta y él se miraron muy de cerca, casi abrazados. Después retiraron las espadas con presteza, para ganar espacio y acuchillar el uno antes que el otro. La diferencia fue que apoyándose con la mano libre y dolorida sobre el cañón, el capitán dio al italiano una patada bien bellaca que lo empujó contra la borda y los obenques. En ese momento hubo un fuerte griterío en el convés, a sus espaldas, y el fragor de nuevos aceros se extendió por la cubierta del barco. Alatriste no se volvió pendiente como estaba de su enemigo, pero en la expresión de este, de pronto fúnebre y desesperada, pudo leer que Sebastián Copons acababa de abordar el Niklas Bergen por la proa. Y para confirmarlo, el italiano abría la boca soltando una espantosa blasfemia en su lengua materna. Algo sobre el Caggio di Cristo y la Sporca Madonna. Me arrastré mientras oprimía la herida con las manos, hasta apoyar la espalda en unos cabos adujados en el suelo junto a la borda. Allí desabroché mis ropas buscándome el tajo que estaba en el costado derecho, pero no pude verlo en la oscuridad. Apenas dolía, salvo en las costillas que el acero había tocado. Sentí como la sangre se derramaba dulcemente entre mis dedos, corriéndome cintura abajo por los muslos, hasta mezclarse con la que ya empapaba las tablas de la cubierta. «Debo hacer algo», pensé, «o me desangro aquí como un berraco». La idea me hizo desfallecer, y aspiré a ir en boqueadas luchando por seguir consciente. Un desvanecimiento era el modo más cierto de vaciarme por la herida. Alrededor seguía la pelea y todos estaban harto ocupados para que yo pidiese ayuda, con el agravante de que podía acudir un enemigo que me rebanase lindamente el pescuezo. Así que resolví cerrar la boca y apañármela solo. Dejándome caer despacio sobre el costado sano, metí un dedo en la herida para comprobar lo honda que era. No pasaba de 2 pulgadas, calculé. El coleto de ante había amortizado de sobra los 20 escudos del precio. Podía respirar bien y el pulmón parecía indemne, pero la sangre seguía fluyendo y me debilitaba cada vez más. «Tengo que atajar esto», me dije, «o encargar misas». En otro sitio habría bastado un puñado de tierra para formar el coágulo, pero allí no había nada de eso, ni siquiera un pañuelo limpio. De algún modo había arrastrado mi daga conmigo porque la tenía entre las piernas. Corté un trozo del faldón de la camisa y me lo apreté en la herida. Aquello escoció de veras, dolió muchísimo, y tuve que morderme los labios para no gritar. Empezaba a perder el sentido. Hice lo que pude, me dije, intentando consolarme, antes de caer en el pozo negro que se abría a mis pies. No pensaba en Angélica, ni pensaba en nada. Cada vez más débil apoyé la cabeza en la borda, y entonces me pareció que ésta se movía. Sin duda es que mi cabeza da vueltas, concluí. Pero entonces reparé en que el ruido del combate había amainado allí, y que ahora había muchas voces y escándalo algo más lejos en cubierta, hacia el convés y la proa. Algunos hombres me pasaron por encima casi pateándome en sus prisas y se arrojaron al agua. Oía sus chapoteos y sus gritos de pánico. Miré hacia arriba, aturdido, y me pareció que alguien había trepado a la gavia de la vela mayor y cortaba los mataciones, porque ésta se desplegó de pronto, cayendo medio hinchada por la brisa. Entonces torcí la boca en una mueca estúpida y feliz. Una mueca que debía de ser una sonrisa, pues comprendí que habíamos vencido, que el grupo de proa había logrado cortar el cabo del ancla y que el galeón derivaba en la noche hacia los bancos de arena de San Jacinto. «Espero que tenga lo que hay que tener y no se rinda», pensó Diego Alatriste, afirmándose de nuevo con la espada. Confío en que este perro siciliano tenga la decencia de no pedir cuartel, porque voy a matarlo de cualquier manera, y no quiero hacerlo cuando esté desarmado. Con ese pensamiento, espoleado por la urgencia de zanjar aquello y no cometer errores de última hora mientras lo intentaba, reunió cuantas fuerzas le quedaban para asestarle a Gualterio Malatesta, una furiosa serie de estocadas tan rápidas y brutales que ni el mejor esgrimista del mundo las habría encajado sin sacar pies. El otro retrocedió cubriéndose a duras penas, pero tuvo la frialdad suficiente cuando el capitán apuró el último golpe, de meter una cuchillada oblicua, alta, que no le tajó la cara por el grueso de un cabello. La pausa bastó a Malatesta para echar un rápido vistazo alrededor, comprobar el estado de las cosas en cubierta y advertir que el galeón derivaba hacia la costa. Rectifico a la triste. Esta vez ganas tú. No había terminado de hablar cuando el capitán le dio un piquete con la punta en un ojo, y el italiano apretó los dientes y soltó un quejido, llevándose el dorso de la mano libre a la cara, por donde le corría un reguero de sangre. Todavía así, con mucho cuajo, compuso una estocada furiosa a ciegas, que casi traspasó el coleto de Alatriste, haciéndolo retroceder 3 pasos. ¡Al infierno!, masculló Malatesta. ¡Tú y el loro! Entonces le tiró la espada, intentando acertarle en el rostro, se encaramó a los obenques y saltó como una sombra en la oscuridad. Corrió a la triste a la borda, tajando el aire, pero solo pudo oír el chapuzón en las aguas negras, y se quedó allí inmóvil, exhausto, mirando estúpidamente el mar en tinieblas. «Siento el retraso, Diego», dijo una voz a su espalda. Sebastián Copons estaba a su lado, resoplando de fatiga, con su cachirulo en torno a la frente y la espada en la mano, cubierto de sangre como por una máscara. Alatriste asintió con la cabeza, el aire todavía ausente. ¿Muchas bajas? La mitad. ¿Íñigo? Regular, un tajo pequeño en el pecho, pero no le sale aire. Alatriste asintió de nuevo y siguió mirando la siniestra mancha negra del mar. A su espalda resonaban los gritos de triunfo de sus hombres y los alaridos de los últimos defensores del Niklas Bergen al ser degollados mientras se rendían. Me sentí mejor cuando dejó de fluir la sangre y mis piernas recobraron las fuerzas. Sebastián Copons había hecho un vendaje de fortuna sobre la herida y con ayuda de Bartolo Cagafuegos fui a reunirme con los otros al pie de la escalera del Alcázar. Los nuestros desalojaban la cubierta arrojando cadáveres por la borda tras despojarlos de cuanto objeto de valor les encontraban encima. Caían con siniestras zambullidas y nunca llegué a saber cuántos del barco, flamencos y españoles, murieron aquella noche. 15 o 20, tal vez más. El resto se había arrojado al mar durante el combate y ahora nadaba o se ahogaba atrás, en la estela que el galeón, favorecido por la brisa del nordeste, iba dejando en el agua oscura en su deriva a través de los bancos de arena. En la cubierta, aún resbaladiza de sangre, yacían a la luz del farol los cuerpos de nuestros muertos. Los del grupo de popa habíamos llevado la peor parte. Estaban allí inmóviles, el pelo revuelto, los ojos abiertos o cerrados, en las actitudes que tenían al sorprenderlos la parca. Sangonera, Mascarúa, el caballero de Illescas y el murciano Pencho Bullas. Guzmán Ramírez se había perdido en el mar, y Andresito, el de los 50, agonizaba gimiendo en voz baja, encogido junto a la cureña de un cañón, cubierto por el jubón que alguien le había echado encima para taparle las tripas que se derramaban hasta las rodillas. Salían heridos de menos consideración Enríquez el zurdo, el mulato campuzano y Saramago el portugués. Había otro cadáver tendido en la cubierta y lo estuve mirando un rato sorprendido, pues semejante posibilidad no me había pasado por la imaginación. El contador Olmedilla conservaba los párpados medio abiertos, como si hasta el último instante hubiese velado porque todo fuera en cumplimiento de lo debido a quienes pagaban su estipendio de funcionario. Estaba algo más pálido que de costumbre, impreso el rictus malhumorado bajo su bigotito de ratón, cual si lamentara no disponer de tiempo para reseñarlo todo con tinta, papel y buena letra, en el acostumbrado documento oficial. La máscara de la muerte hacía más insignificante su aspecto, estaba muy quieto y parecía solo. y me contaron que había subido al abordaje con el grupo de proa, trepando con enternecedora torpeza por los cordajes, dando ciegos mandobles con la espada que apenas sabía manejar, y que había caído enseguida, sin gritar ni quejarse, por un oro que no era suyo. Por un rey, al que apenas vio alguna vez de lejos, que ignoraba su nombre, y que de haberse cruzado con él en cualquier despacho ni siquiera le habría dirigido la palabra. Cuando me vio la triste vino, palpó con suavidad la herida y luego me puso una mano en el hombro. A la luz del farol, pude ver que sus ojos mantenían la expresión absorta de la lucha, más allá de cuanto nos rodeaba. «Celebro verte, Zagal», dijo. Pero yo supe que no era cierto, que tal vez lo celebrara más tarde, cuando los pulsos recobrasen el ritmo habitual y todo encajara de nuevo en su sitio. Pero en ese momento las palabras no eran más que palabras. Sus pensamientos estaban todavía pendientes de Gualterio Malatesta y también de la deriva del galeón hacia los bancos de San Jacinto. Apenas miró los cadáveres de los nuestros e incluso a Olmedilla dedicó solo una breve ojeada. Nada parecía sorprenderle, ni alterar el hecho de que él seguía vivo y quedaban cosas por hacer. Mandó al galán eslava a la banda de Sotavento para que avisara si dábamos en la barra de arena o en el bajo del cabo. Ordenó a Juan Jaqueta que mantuviese la vigilancia por si quedaba algún enemigo escondido, y recordó que nadie bajaría a las cubiertas inferiores con ningún pretexto. «Pena de vida», repitió sombrío. Y Jaqueta, tras observarlo fijamente, asintió con la cabeza. Luego, acompañado por Sebastián Copons, a la triste descendió las entrañas del barco. Por nada del mundo me habría perdido aquello, de modo que aproveché los privilegios de mi situación para irles a la zaga, pese al dolor de mi herida, procurando no hacer movimientos bruscos que la hicieran sangrar más. Copons llevaba un farol y una pistola que había cogido de cubierta, y a la triste, la espada desnuda. Recorrimos así las cámaras y las bodegas sin encontrar a nadie. Vimos una mesa puesta con la comida intacta en una docena de platos, y al fin llegamos a una escala que se hundía en la oscuridad. Al final había una puerta cerrada, con una gruesa barra de hierro y dos candados. Copons me entregó el farol, fue en busca de un hacha de abordaje, y al cabo de unos cuantos golpes quedó derribada la puerta. Alumbré dentro. «¡Cago en la hostia!», murmuró el aragonés. Allí estaban el oro y la plata, por los que nos habíamos matado en cubierta. Estivado a modo de lastre en la bodega, el tesoro venía apilado en barriles y cajas bien amarradas unas a otras. Los lingotes y barras de oro relucían como un increíble sueño dorado, empedrando la cala. En las minas lejanas del Perú y México, lejos de la luz del sol, bajo el látigo de los capataces, miles de esclavos indios habían dejado la salud y la vida para que ese metal precioso llegara hasta allí y fuese a pagar las deudas del imperio, los ejércitos y las guerras que España libraba contra media Europa, o aumentara la fortuna de banqueros, funcionarios, nobles sin escrúpulos, y en este caso la bolsa del mismo rey. Las barras de oro reflejaban su brillo en las pupilas del capitán Alatriste, en los ojos muy abiertos de Copons, y yo asistí al espectáculo fascinado. «Somos idiotas, Diego», dijo el aragonés. Lo éramos, sin duda. Y vi que el capitán asentía lentamente a las palabras de su camarada. Lo éramos por no izar todas las velas, si hubiéramos sabido cómo hacerlo, y seguir navegando, no hacia los bancos de arena, sino hacia mar abierta, hacia las aguas que bañaban tierras habitadas por hombres libres sin amo, sin dios y sin rey. «Virgen Santa», dijo una voz a nuestra espalda. Nos volvimos. El bravo de los galeones y el marinero Suárez estaban en la escalera mirando el tesoro con las caras desencajadas. Traían sus armas en las manos y talegos a la espalda, donde habían ido metiendo cuanto de valor encontraban a su paso. «¿Qué hacen aquí?», preguntó a la triste. Cualquiera que lo hubiese conocido habría tenido mucho tiento con el tono de su voz, pero aquellos dos no lo conocían demasiado. «Dar un paseo», repuso el bravo de los galeones con mucha desvergüenza. El capitán se pasó dos dedos por el mostacho. Sus ojos estaban inmóviles, como cuentas de vidrio. «Ordené que no bajara nadie». «Ya». El bravo chasqueó la lengua. Sonreía codicioso, con una mueca feroz en el rostro lleno de marcas y puntos. «Y ahora vemos por qué». seguía contemplando con ojos de insanía el tesoro que centelleaba en la bodega. Luego cambió una mirada con Suárez, que había dejado su talego en los escalones, y se rascaba la cabeza incrédulo, aturdido por el descubrimiento. «Me parece, compañero», le dijo el bravo de los galeones, «que habrá que hablar de esto con los otros. Sería linda chanza que...». Las palabras se ahogaron en su garganta cuando la triste, sin más preámbulos, le pasó el pecho con la espada, y con tanta rapidez que cuando el jaque se miró el golpe, estupefacto, el acero ya estaba otra vez fuera de la herida. Cayó con la boca abierta y un suspiro desesperado, primero sobre el capitán, que se apartó, y luego rodando por los escalones, hasta el pie mismo de un barril lleno de plata. Al ver aquello, Suárez soltó un horrorizado voto a Cristo y levantó el alfanje que llevaba en la mano, pero pareció pensarlo mejor. Pues en el acto, giró sobre sus talones y empezó a subir por la escalera a toda prisa, ahogando un chillido de angustia. Y siguió chillando hasta que Sebastián Copons, que había desenvainado la daga, corrióle al alcance atrapándolo por un pie y tras hacerlo caer le fue encima, lo asió por el pelo y echándole hacia atrás con violencia la cabeza, lo degolló en un Jesús. Yo asistí a la escena paralizado por el estupor. Inmóvil y sin atreverme a mover un dedo, vi que a la triste limpiaba la espada en el cuerpo del bravo de los galeones, cuya sangre se derramaba hasta manchar los lingotes de oro apilados en el suelo. Luego hizo algo extraño. Escupió cual si tuviera algo sucio en la boca. Escupió al aire como para sí mismo, o como quien suelta una blasfemia silenciosa, y al encontrarse mis ojos con los suyos me estremecí, porque miraba igual que si no me conociera, y por un instante llegué a temer que también me clavara a mí la espada. «Vigila la escalera», le dijo a Copons. Asintió el aragonés, que también limpiaba su daga arrodillado junto al cuerpo inerte de Suárez. Después a la triste pasó a su lado sin mirar apenas el cadáver del marinero y subió a cubierta. Lo seguí, aliviado por dejar atrás el paisaje atroz de la bodega, y una vez arriba vi que a la triste se detenía respirando hondo, como en busca del aire que le hubiera faltado abajo. Entonces el galán eslava gritó desde la borda, y casi al mismo tiempo sentimos rechinar la arena bajo la quilla del galeón. Cesó el movimiento, la cubierta quedó inclinada de través, y los hombres señalaron las luces que se movían en tierra, viniendo a nuestro encuentro. El Niklas Bergen había embarrancado en los bajos de San Jacinto. Fuimos a la borda. Había barca remando en la oscuridad y una fila de luces se adelantaba despacio al extremo de la lengua de arena, que al iluminarla con faroles, clareaba el agua bajo el galeón. A la triste echó una ojeada a la cubierta. «Nos vamos», le dijo a Juan Jaqueta. El otro dudó un momento. «¿Dónde están Suárez y el Bravo?», preguntó inquieto. «Lo siento, capitán, pero no pude evitar». Se interrumpió de pronto, observando con mucha atención a mi amo bajo la luz del convés. «Disculpad, habría tenido que matarlos para impedir que bajaran». Se calló un instante. «¿Matarlos?», repitió en voz baja, confuso. Sonó más a interrogación que a otra cosa, pero no hubo respuesta. A la triste seguía mirando alrededor. «Abandonamos el barco», dijo dirigiéndose a los hombres de la cubierta. «¡Socorran a los heridos!». Jaqueta continuaba observándolo. Aún parecía guardar una respuesta. «¿Qué ha pasado?», preguntó sombrío. «Ellos no vienen». Habíase vuelto al fin a encararlo con mucha frialdad y mucha calma. Abrió la boca el otro, pero al cabo no dijo nada. Se quedó así un momento y luego terminó por volverse a los hombres, apremiándolos a obedecer. Las barcas y las luces se acercaban más, y los nuestros empezaron a descender por la escala hasta la lengua de arena que la bajamar descubría bajo el galeón. Sosteniendo con cuidado a Enríquez el Zurdo, que sangraba mucho por la nariz rota y tenía un par de feos tajos en los brazos, bajaron Bartolo Cagafuegos y el mulato Campuzano, que llevaba la frente vendada como si luciera un turbante. Por su parte, Ginesillo el Lindo ayudaba a Saramago, que se dolía cojeando de una cuchillada de palmo y medio en un muslo. «Casi me llevan los aparejos», se lamentaba el portugués. Los últimos fueron Jaqueta, que antes cerró los ojos de su compadre Sangonera, y el galán eslava. En cuanto a Andresito, el de los 50, nadie tuvo que ocuparse de él porque hacía rato que estaba muerto. Copons apareció por la escala de la bodega y sin reparar en nadie se dirigió a la borda. En ese momento asomó por ella un hombre en el que reconocía al del bigote bermejo que por la tarde había estado conferenciando con el contador Olmedilla. Venía con las mismas ropas de cazador, armado hasta las encías, y tras él subieron varios más. Pese al disfraz, todos tenían aspecto de soldados. Repasaron con curiosidad profesional los cuerpos muertos de los nuestros, la cubierta manchada de sangre, y el del bigote bermejo se quedó observando un rato el cadáver de Olmedilla. Luego vino hasta el capitán. ¿Cómo pasó? Quiso saber, señalando el cuerpo del contador. Pasó, dijo a la triste lacónico. El otro se lo quedó mirando con mucha atención. Buen trabajo, dijo por fin ecuánime. A la triste no respondió. Por la borda seguían subiendo hombres muy bien armados. Algunos traían arcabuces con las mechas encendidas. Me hago cargo del barco, dijo el del bigote bermejo, en nombre del rey. Vi que mi amo asentía y lo seguí al dirigirse a la borda por donde Sebastián Copón se descolgaba ya. Entonces a la triste se volvió hacia mí, el aire todavía ausente, y me pasó un brazo por detrás para ayudarme. Fui a apoyarme en él, sintiendo en sus ropas el olor del cuero y el hierro mezclado con la sangre de los hombres que había matado aquella noche. Bajó así por la escala sosteniéndome con cuidado hasta que pusimos pie en la arena. El agua nos llegaba por los tobillos. Después nos mojamos algo más al caminar hacia la playa, hundiéndonos hasta la cintura, de modo que llegó a escocerme mucho la herida. Y a poco, sosteniéndome siempre el capitán, salimos a tierra firme, donde los nuestros se congregaban en la oscuridad. Había alrededor más sombras de hombres armados, y también las formas confusas de muchas mulas y carros listos para cargar lo que había en las bodegas del barco. «¡Hace mía!», dijo alguien, «que nos hemos ganado el jornal». Aquellas palabras, dichas en tono festivo, rompieron el silencio y la tensión que aún quedaba del combate. Como siempre después de la acción, eso lo había visto repetirse una y otra vez en Flandes. Poco a poco los hombres empezaron a hablar, primero de modo aislado, con frases breves, quejidos y suspiros. Luego de modo más abierto. Llegaron al fin los pardieces, las risas y las fanfarronadas. El vive Dios y pese a Cristo, que yo hice tal, o fulano hizo cual. Algunos reconstruían los lances del abordaje o se interesaban por el modo en que había muerto este o aquel compañero. No oí lamentar la pérdida del contador Olmedilla. Aquel tipo seco y vestido de negro nunca les fue simpático y además saltaba a la vista que no era hombre de tales menesteres. Nadie le había dado vela en su propio entierro. ¿Qué fue del bravo de los galeones?, preguntó uno. ¿No lo vi reventar? Estaba vivo a lo último, dijo otro. El marinero, añadió un tercero, tampoco bajó del barco. Nadie supo dar razón, o los que podían darla se callaron. Hubo algunos comentarios a media voz, pero a fin de cuentas el marinero Suárez no tenía amigos en aquella balumba, y el bravo era detestado por la mayoría. En realidad, nadie lamentaba su ausencia. A más tocamos, supongo, apuntó uno. Alguien se rió, grosero, dando por zanjado el asunto. Y me pregunté, sin muchas dudas en la respuesta, si en caso de estar yo mismo tirado en la cubierta, frío y tieso como la mojama, habría merecido el mismo epitafio. Veía cerca la sombra callada de Juan Jaqueta, y aunque era imposible distinguir su cara, supe que miraba al capitán a la triste. Seguimos el camino hasta una venta cercana que ya estaba dispuesta para que pasáramos la noche. Al ventero, gente bellaca donde las haya, le bastó vernos las caras, los vendajes y los hierros para volverse tan diligente y obsequioso como si fuésemos grandes de España. De modo que allí hubo vino de Jerez y Sanlúcar para todos, fuego para secar las ropas y comida abundante de la que no perdonamos letra, pues con la sarracina teníamos bien mochos los estómagos. Se entregaron jarras y cabrito asado al brazo secular y terminamos haciendo la razón por los camaradas muertos y por las relucientes monedas de oro que cada cual vio apilar ante sí sobre la mesa, traídas antes del amanecer por el hombre del bigote bermejo, al que acompañaba un cirujano que atendió a nuestros heridos, limpió el roto de mi costado, cosióme dos puntos en la herida y puso en ella un ungüento y un vendaje nuevo y limpio. Poco a poco los hombres se fueron quedando dormidos entre los vapores del vino. De vez en cuando el zurdo o el portugués se quejaban de sus heridas, o resonaban los ronquidos de Copons, que dormía tirado sobre una estera con la misma flema que yo le había visto en el fango de las trincheras de Flandes. A mí el malestar de la herida me impidió conciliar el sueño. Era la primera que sufría, y mentiría si negase que su dolor me hacía experimentar un nuevo e indecible orgullo. Ahora, con el paso del tiempo, tengo otras marcas en el cuerpo y en la memoria. Aquella solo un trazo casi imperceptible sobre mi piel, minúscula en comparación con la de Rocroix, o con la que me hizo la daga de Angélica de Alquétar. Pero a veces paso los dedos por encima y recuerdo como si fuera ayer la noche en la barra de Sanlúcar, el combate en la cubierta del Nikkelsbergen, y la sangre del bravo de los galeones, manchando de rojo el loro del rey. Tampoco olvido al capitán Alatriste como lo vi esa madrugada en que el dolor no me dejaba dormir, sentado aparte en un taburete, la espalda contra la pared, viendo el alba penetrar grisácea por la ventana, bebiendo vino lenta y metódicamente, como tantas veces lo vi hacerlo, hasta que sus ojos parecieron de vidrio opaco y su perfil aquilino se inclinó despacio sobre el pecho. Y el sueño, un letargo semejante a la muerte, se adueñó de su cuerpo y su conciencia. Y yo había vivido junto a él el tiempo suficiente para conocer que incluso en sueños, Diego Alatriste seguía moviéndose a través de aquel páramo personal que era su vida, callado, solitario y egoísta, cerrado a todo lo que no fuese la indiferencia lúcida de quien conoce el escaso trecho que media entre estar vivo y estar muerto. De quien mata por oficio para conservar el resuello, para comer caliente, para cumplir, resignado, las reglas del extraño juego. El viejo ritual a que hombres como él se veían abocados desde que existía el mundo. Lo demás, el odio, las pasiones, las banderas, nada tenía que ver con aquello. Habría sido más llevadero, sin duda, que en lugar de la amarga lucidez que impregnaba cada uno de sus actos y pensamientos, el capitán Alatriste hubiera gozado de los dones magníficos de la estupidez, el fanatismo o la maldad. Porque solo los estúpidos, los fanáticos o los canallas, viven libres de fantasmas o de remordimientos. Epílogo. Imponente en su uniforme amarillo y rojo, el sargento de la Guardia Española me observó irritado, reconociéndome cuando franqueé la puerta de los Reales Alcázares con don Francisco de Quevedo y el capitán Alatriste. Era el individuo fuerte y mostachudo con el que yo había tenido días atrás unas palabras frente a las murallas. Y sin duda le sorprendía verme ahora con jubón nuevo, bien repeinado y más galán que Narciso. Mientras don Francisco demostraba el documento por el que se nos autorizaba asistir a la recepción que sus majestades los reyes daban al municipio y al consulado de Sevilla para celebrar la llegada de la flota de Indias. Otros invitados entraban al mismo tiempo, ricos comerciantes con esposas bien provistas de joyas, mantillas y abanicos, caballeros de la nobleza menor, que sin duda habían empeñado sus últimos bienes para estrenar ropa aquella tarde, eclesiásticos de sotana y manteo, y representantes de los gremios locales. Casi todos miraban a uno y otro lado, extasiándose boquiabiertos e inseguros, impresionados por la espléndida apariencia de las guardias española, borgoñona y tudesca que custodiaban el recinto. Cual si temieran que de un momento a otro alguien preguntase qué hacían allí, antes de echarlos a la calle. Hasta el último invitado sabía que solo iba a ver a los reyes un instante y de lejos, y que todo se limitaría a descubrirse la cabeza, inclinarla al paso de sus augustas majestades y poco más. Pero hollar los jardines del antiguo palacio árabe y asistir a una jornada como aquella, adoptando el continente hidalgo y endomingado propio de un grande de España, y poder contarlo al día siguiente, colmaba las ínfulas que todo español del siglo, hasta el más plebeyo, cultivaba dentro. Y de ese modo, cuando también el otro día el cuarto Felipe plantease al municipio la aprobación de un nuevo impuesto o una tasa extraordinaria sobre el tesoro recién llegado, Sevilla tendría en la boca el almíbar necesario para endulzar lo amargo del trago. Las más mortales estocadas son las que traspasan el bolsillo, y aflojaría la mosca sin excesivos melindres. «Allí está Guadalmedina», dijo don Francisco. Álvaro de la Marca, que se entretenía de parla con unas damas, nos vio de lejos. Disculpóse mediante una graciosa cortesía y vino a nuestro encuentro con mucha política, luciendo la mejor de sus sonrisas. «¡Pardiez, Alatriste! ¡Cuánto me alegra!» Con su desenvoltura habitual saludó a Quevedo, elogió mi jubón nuevo y golpeó con amistosa suavidad un brazo del capitán. «¿Hay quien se alegra mucho también?», añadió. Vestía tan elegante como solía, de azul pálido con pasamanería de plata y una hermosa pluma de faisán en el chapeo, y su aspecto cortesano contrastaba con el sobrio indumento de Quevedo, negro y con la cruz de Santiago al pecho, y también con el de mi amo, que iba de pardo y negro, con un jubón viejo pero cepillado y limpio, gregüescos de lienzo, botas y la espada reluciente en el cinto recién pulido. Sus únicas prendas nuevas eran el sombrero, un fieltro de alas anchas con una pluma roja en la toquilla, la blanquísima balona almidonada que llevaba abierta a los soldados, y la daga que reemplazaba la rota durante el encuentro con Gualterio Malatesta. Una magnífica hoja larga de casi 2/4 con las marcas del espadero Juan de Horta, que había costado 10 escudos. «No quería venir», dijo don Francisco señalando al capitán con un gesto. «Ya lo supongo», respondió Guadalmedina. «Pero hay órdenes que no se pueden discutir». Guiñó un ojo familiar. «Mucho menos un veterano como tú, a la triste. Y esta es una orden». El capitán no decía nada. Miraba en torno, incómodo, y a veces se tentaba la ropa como si no supiera qué hacer con las manos. A su lado, Guadalmedina sonreía al paso de este o aquel. Saludaba con un gesto a un conocido, con una inclinación de cabeza a la mujer de un mercader, o a la de un leguleño, que se curaban el pudor con golpes de abanico. «Te diré, capitán, que el paquete llegó a su destinatario y que todo el mundo se huelga mucho de ello». Interrumpióse con una risa y bajó la voz. «A decir verdad, unos se huelgan menos que otros. Al duque de Medina Sidonia le ha dado un ataque que casi se muere del disgusto. Y cuando Olivares regrese a Madrid, tu amigo el secretario real Luis de Alquézar tendrá que dar unas cuantas explicaciones». Guadalmedina seguía riendo bajito, muy puesto en chanza, sin dejar los saludos, haciendo gala de una impecable apariencia de cortesano. «El conde duque está en la gloria», prosiguió, «más feliz que si Cristo fulminase a Richelieu. Por eso quiere que estés hoy aquí, para saludarte, aunque sea de lejos, cuando pase con los reyes. No me digas que no es un honor. Invitación personal del privado». «Nuestro capitán», dijo Quevedo, «opina que el mejor honor que podría hacerse es olvidar por completo este asunto». «No le falta razón», opinó el aristócrata. «Que a menudo el favor de los grandes es más peligroso y mezquino que su desfavor. De cualquier modo tiene suerte de ser soldado, a la triste, porque como cortesano serías un desastre. A veces me pregunto si mi oficio no es más difícil que el tuyo». «Cada cual», dijo el capitán, «se las arregla como puede». «Y que lo digas. Pero volviendo a lo de aquí, te diré que el rey mismo le pidió ayer a Olivares que le contara la historia. Yo estaba delante y el privado pintó un cuadro bastante vivo. Y aunque ya sabes que nuestra católica majestad no es hombre que exteriorice sus emociones, que me ahorquen como a un villano, si no lo vi parpadear 6 o 7 veces durante el relato, lo que en él es el colmo». «¿Eso va a traducirse en algo?», preguntó Quevedo práctico. «Si os referís a algo que suene y tenga cara y cruz, no lo creo. Ya sabéis que en deshilar lanas, si Olivares es tacaño, su majestad no sale tacaño y medio. Consideran que el negocio quedó pagado en su momento y bien pagado además». «Eso es verdad», concedió a la triste. «Así será si tú lo dices». Álvaro de la Marca encogía los hombros. «Lo de hoy es, digamos, un colofón honorífico. Al rey le han picado la curiosidad recordándole que fuiste tú el de las estocadas del príncipe de Gales en el corral del príncipe hace un par de años. Así que tiene antojo de verte la cara». El aristócrata hizo una pausa cargada de intención. «La otra noche, la orilla de Triana estaba demasiado oscura». Dicho eso, cayó de nuevo, atento al rostro impasible de Alatriste. «¿Has oído lo que acabo de decir?». Mi amo sostuvo aquello sin responder, como si lo que planteaba Álvaro de la Marca fuese algo que ni le importaba ni deseaba recordar, algo de lo que prefería mantenerse al margen. Tras un instante, el aristócrata pareció entenderlo, porque sin dejar de observarlo, movió lentamente la cabeza mientras sonreía a medias, el aire comprensivo y amistoso. Después hojeó alrededor y se detuvo en mí. Cuentan que el chico estuvo bien, dijo cambiando de tecla. Y hasta que se llevó un lindo recuerdo. Estuvo muy bien, confirmó la triste, haciéndome ruborizar de arrogancia. En cuanto a lo de esta tarde, ¿conocéis el protocolo? Guadalmedina indicó las grandes puertas que comunicaban los jardines con el palacio. Aparecerán por ese lado sus majestades. Se inclinarán todos estos palurdos y los reyes desaparecerán por esa otra parte. Visto y no visto. En cuanto a ti, a la triste, no tendrás más que descubrirte e inclinar por una vez en tu maldita vida esa cabezota de soldado. El rey, que pasará oteando las alturas como acostumbra, te mirará un momento. Olivares hará lo mismo. Tú saludas y en paz. Gran honor, dijo Quevedo irónico. Y luego recitó en voz muy baja, haciéndonos acercar en corro las cabezas. ¿Veslos arder en púrpura y sus manos en diamantes y piedras diferentes? Pues asco dentro son tierra y gusanos. Guadalmedina, que aquella tarde estaba muy puesto en vena cortesana, dio un respingo. Volvíase en torno, molesto, acallando al poeta con gestos para que fuese más comedido. Hace, don Francisco, reportaos que no está el horno para bollos. Además, hay quien se dejaría arrancar una mano por una simple mirada del rey. Se volvió al capitán persuasivo. De cualquier modo, bueno es que también Olivares te recuerde, y bueno es que desee verte aquí. En Madrid tienes unos cuantos enemigos y no es baladí contar al privado entre los amigos. Ya es tiempo de que deje de seguirte la miseria como la sombra al cuerpo. Y como tú mismo le dijiste una vez al propio don Gaspar en mi presencia, nunca se sabe. Es cierto, repitió la triste, nunca se sabe. Sonó un redoble de tambor al extremo del patio, seguido de un toque corto de corneta, y las conversaciones se apagaron mientras los abanicos interrumpían su aleteo. Algunos sombreros se abatían y todo el mundo tendía hacia el otro lado de las fuentes, los setos recortados y las amenas rosaledas. Allí había unas grandes colgaduras y tapices y bajo ellas acababan de aparecer los reyes y su séquito. «Debo reunirme con ellos», se despidió Guadalmedina. «Hasta luego, la triste. Y si es posible, intenta sonreír un poco cuando te vea el privado. Aunque pensándolo bien, mejor quédate serio. Una sonrisa tuya hace temer una estocada». Se alejó y quedamos donde nos habíamos dispuesto, en la orilla misma del camino del albero que cruzaba por la mitad del jardín, mientras la gente abría plaza a uno y otro lado, todos pendientes de la comitiva que avanzaba despacio por la avenida. Iban delante dos oficiales y cuatro arqueros de la guardia, y detrás una elegante muestra del séquito real. Gentiles hombres y azafatas de los reyes, ellas con sombreros y mantellinas con plumas, joyeles, puntillas y ricas telas. Y ellos vestidos de buenos paños con diamantes, cadenas de oro y espadas de corte con empuñaduras doradas. Ahí la tienes, chico, susurró Quevedo. No hacía falta que lo dijera, porque yo estaba atento, mudo e inmóvil. Entre las meninas de la reina venía Angélica de Alcázar, por supuesto, con una mantilla blanca finísima, casi transparente, sobre los hombros que rozaban sus tirabuzones rubios. Lucía tan bella como de costumbre, con el detalle de un gracioso pistolete de plata y piedras preciosas sujeto a la cintura, que parecía de veras capaz de disparar una bala, y que portaba en forma de joya o adorno sobre la amplia falda de raso de agua rojo. Un abanico de Nápoles pendía de su muñeca, pero el cabello iba sin tocado ninguno, excepto una delicada peineta de nácar. Me vio al fin. Sus ojos azules, que mantenía indiferentes ante sí, volviéronse de pronto cual si adivinaran mi presencia o como si, por alguna extraña brujería, esperasen encontrarme precisamente allí. De ese modo Angélica me observó con mucho espacio y mucha fijeza, sin volver la cara ni descomponer su continente. Y de pronto, cuando ya estaba a punto de rebasarme y no podía seguir mirando sin volver el rostro, sonrió. Y la suya fue una sonrisa espléndida, luminosa como el sol que doraba las almenas de los alcázares. Después pasó de largo, alejándose por la avenida, y quedé boquiabierto como un perfecto menguado. Sometidas en cuartel a su amor, mis tres potencias, memoria, entendimiento y voluntad. Pensando que solo por verla mirarme así de nuevo, habría regresado a la Alameda de Hércules o a bordo del Niklasbergen una y mil veces, dispuesto a hacerme matar en el acto. Y fue tan intenso el latido de mi corazón y de mis venas que noté una suave punzada y una humedad tibia en el costado bajo el vendaje donde acababa de abrirse otra vez la herida. «¡Ah, chico!», murmuró don Francisco de Quevedo, poniéndome una mano afectuosa en un hombro. «Así es y será siempre. Mil veces morirás y nunca acabarán con la vida tus congojas». Suspiré, pues era incapaz de articular palabra, y oí recitar muy quedamente al poeta. «Aquella hermosa fiera en una reja dice que me espera». Llegaban ya a nuestra altura sus majestades los reyes con mucha pausa y protocolo. Felipe IV, joven, rubio, de buen talle, muy erguido y mirando hacia arriba como solía. Vestido de terciopelo azul con guarnición de negro y plata. El toisón con una cinta negra y una cadena de oro sobre el pecho. La reina, doña Isabel de Borbón, vestía en Argentina con vueltas de tafetán anaranjado y con un tocado de plumas y joyas que acentuaba la expresión juvenil, simpática de su rostro. Ella sí sonreía con donaire a todo el mundo, a diferencia de su marido. Y era grato espectáculo el paso de aquella hermosa reina española de nación francesa, hija, hermana y esposa de reyes, cuya alegre naturaleza alegró la sobria corte durante dos décadas, despertó suspiros y pasiones que contaré en otro episodio a vuestras mercedes, y se negó siempre a vivir en el Escorial. El impresionante, oscuro y austero palacio construido por el abuelo de su esposo, hasta que, paradojas de la vida que a nadie excluyen, la pobrecilla terminó morando en él a perpetuidad, enterrada allí a su muerte con el resto de las reinas de España. Pero todo eso estaba muy lejos en aquella festiva tarde sevillana. Los reyes eran jóvenes y apuestos, y a su paso se destocaban las cabezas inclinándose ante la majestad de la realeza. Venía con ellos el conde duque de Olivares, corpulento e imponente, viva estampa del poder en traje de tafetán negro, con aquella recia espalda que, a modo de atlante, sostenía el arduo peso de la monarquía inmensa de las Españas. Tarea imposible que el talento de don Francisco de Quevedo pudo, años más tarde, resumir en solo tres versos. Y es más fácil, oh España, en muchos modos, que lo que a todos les quitaste sola, te puedan a ti sola quitar todos. Llevaba don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares y ministro del rey nuestro señor, rica valona de Bruselas y la cruz de Calatrava bordada en el pecho. Y sobre el enorme mostacho que le subía fiero casi hasta los ojos, estos, penetrantes y avisados, iban de un lado a otro, identificando, estableciendo, conociendo siempre sin tregua. Muy pocas veces se detenían sus majestades, siempre a indicación del conde duque, y en tal caso el rey, la reina o ambos a la vez, miraban a algún afortunado que por razones, servicios o influencias era acreedor de tal honor. En tales casos las mujeres hacían reverencias hasta el suelo y los hombres se doblaban por la cintura, bien descubiertos como es natural desde el principio. Y luego, tras concederles el privilegio de esa contemplación y un instante de silencio, los reyes proseguían su solemne marcha. Iban detrás nobles escogidos y grandes de España, entre los que se contaba el conde de Guadalmedina. Y al llegar cerca de nosotros, mientras a la triste y Quevedo se quitaban los sombreros como el resto de la gente, Álvaro de la Marca dio unas palabras al oído de Olivares, y este dirigió a nuestro grupo una de sus ojeadas feroces, implacables como sentencias. Vimos entonces que el privado deslizaba a su vez unas palabras al oído del rey, y como Felipe IV, bajando la vista de las alturas, la fijaba en nosotros deteniéndose. El conde duque seguía hablándole al oído, y mientras el Austria, adelantando el labio prognático, escuchaba impasible, sus ojos de un azul desvaído se posaron en el capitán a la triste. «Hablan de vuestra merced», susurró Quevedo. Observé al capitán. Permanecía erguido, el sombrero en una mano y la otra en el puño de la espada con su recio perfil mostachudo y la cabeza serena de soldado, mirando a la cara de su rey. Al monarca cuyo nombre había voceado en los campos de batalla, y por cuyo oro había reñido tres noches atrás, a vida o muerte. Observé que el capitán no parecía impresionado ni tímido. Toda su incomodidad ante el protocolo había desaparecido. y solo quedaba allí su mirada digna y franca que sostenía la de Felipe IV con la equidad de quien nada debe y nada espera. Recordé en ese momento el motín del Tercio Viejo de Cartagena frente a Breda, cuando yo estuve a punto de unirme a los revoltosos y las banderas salían de las filas para no verse deshonradas por la revuelta. Y a la triste me dio un pescozón para obligarme a ir tras ellas con las palabras: «Tu rey es tu rey». Y era allí, en el patio de los Reales Alcázares de Sevilla, donde yo empezaba a penetrar por fin la enjundia de aquel singular dogma, que no supe entender en su momento. La lealtad que el capitán a la triste profesaba, no al joven rubio que ahora estaba ante él, ni a su majestad católica, ni a la verdadera religión, ni a la idea que uno y otro representaban sobre la tierra, sino a la simple norma personal, libremente elegida a falta de otra mejor, resto del naufragio de ideas más generales y entusiastas, desvanecidas con la inocencia y con la juventud. La regla que, fuera cual fuese, cierta o errada, lógica o no, justa o injusta, con razón o sin ella, los hombres como Diego a la triste necesitaron siempre para ordenar y soportar el aparente caos de la vida. Y de ese modo, paradójicamente, mi amo se descubría con escrupuloso respeto ante su rey, no por resignación ni por disciplina, sino por desesperanza. A fin de cuentas, a falta de viejos dioses en los que confiar y de grandes palabras que vocear en el combate, siempre era bueno, para la honra de cada cual, o al menos mejor que nada, tener a mano un rey por quien luchar y ante el que descubrirse, incluso aunque no se creyera en él. De manera que el capitán a la triste se atenía escrupulosamente a ese principio, de igual modo que tal vez, de haberse profesado una lealtad distinta, habría sido capaz de abrirse paso entre la multitud y acuchillar a ese mismo rey, sin dársele un ardite las consecuencias. En ese momento ocurrió algo insólito que interrumpió mis reflexiones. El conde duque de Olivares concluyó su breve relación, y los ojos, por lo común impasibles del monarca, que ahora adoptaban una expresión de curiosidad, se mantuvieron fijos en el capitán mientras aquel hacía un levísimo gesto de aprobación con la cabeza. Y entonces, llevando muy pausadamente la mano a su augusto pecho, el cuarto Felipe descolgó la cadena de oro que en él lucía y se la pasó al conde duque. Sopesóla en la mano del privado con una sonrisa pensativa, y luego, para asombro general, vino hasta nosotros. «A su majestad le place tengáis esta cadena», dijo. Había hablado con aquel tono recio y arrogante que era tan suyo, asaeteándolo con las puntas negras y duras de sus ojos, la sonrisa todavía visible bajo el fiero mostacho. «Oro de las Indias», añadió el privado con manifiesta ironía. A la triste había palidecido, estaba inmóvil como una estatua de piedra y atendía al conde duque cual si no alcanzase sus palabras. Olivares seguía mostrando la cadena en la palma de la mano. «¿No me tendréis así toda la tarde?», se impacientó. El capitán pareció despertar por fin, y al cabo, rehechos la serenidad y el gesto, tomó la joya y, murmurando unas confusas palabras de agradecimiento, miró de nuevo al rey. El monarca seguía observándolo con la misma curiosidad mientras Olivares regresaba a su lado. Guadalmedina sonreía entre los asombrados cortesanos y la comitiva se dispuso a continuar camino. Entonces el capitán a la triste inclinó la cabeza con respeto. El rey asintió de nuevo, casi imperceptiblemente, y todos reanudaron la marcha. Pasé la vista alrededor, desafiante, orgulloso de mi amo, por los rostros curiosos que contemplaban con asombro al capitán, preguntándose quién diablos era ese afortunado a quien el conde duque en persona entregaba un presente del rey. Don Francisco de Quevedo reía en voz baja, encantado con aquello, haciendo castañetas con los dedos, y hablaba de ir a remojar en el acto el gaznate y la palabra a la hostería de Becerra, donde urgía poner en un papel ciertos versos que se le acababan de ocurrir, voto a Dios, allí mismo. «Si no temo perder lo que poseo, ni deseo tener lo que no gozo, poco de la fortuna en mí el destrozo valdrá cuando me elija toro reo», recitó en nuestro obsequio, feliz como siempre que daba con una buena rima, una buena riña o una buena jarra de vino. «Vive a la triste solo, si pudieres, pues solo para ti, si mueres, mueres». En cuanto al capitán, permanecía inmóvil en el sitio, entre la gente, todavía con el sombrero en la mano, mirando alejarse la comitiva por los jardines del Alcázar. Y para mi sorpresa, vi ensombrecido su rostro, como si cuanto acababa de ocurrir lo atase de pronto, simbólicamente, más de lo que él mismo deseaba. El hombre es libre cuanto menos debe. Y en la naturaleza de mi amo, capaz de matar por un doblón o una palabra, había cosas nunca escritas, nunca dichas, que vinculaban igual que una amistad, una disciplina o un juramento. Y mientras a mi lado don Francisco de Quevedo seguía improvisando los versos de su nuevo soneto, yo supe, o intuí, que al capitán Alatriste aquella cadena del rey le pesaba como si fuera de hierro.